haciendo bulla el EBCero. Echarse tragos de tarde, viene mareado, de noche, siempre mamado. La gente de todo el barrio no sabe qué hacer. Pues Leo, por la mañana, así le grita a su mujer. El corazón. Agüita con limón. Agua y limón, pues si no sigue la quita. Agüita con limón. Este es mi mano. Agüita con limón. Estoy grave. Quiero un traguito. Agüita con limón. Agua y limón. Agüita con limón. Quiero agua. Agua y limón. Agüita con limón. Están graves. Sí. Para el apoyo más tenso. Echarse trago chileno de tarde, viene mareado, de noche, siempre mamado. Que la gente de todo el barrio, el señor no sabe, eso yo esto. Espero por la mañana, así le grita a su mujer vieja. Maldonado. Porque tengo hambre. Agüita con limón. Estoy cansado y tengo sed. Agüita con limón. Agua y limón. Agüita con limón. Está caliente. Agüita con limón. Ay, ay, ay, ay, ay. Cumbia. ¿Por qué? Barrio Z. Jugar a que dejar el voto. Esa negra, divertida, comedida, consentida. Yo por esa negra me voy a jugar. Me voy con la negra, a donde ella se queda. La tengo en la mira, no sé escapar. Me voy con la negra, a donde ella queda. La tengo en la mira, no se va a escapar. Con esa negra me juego yo. Con esa negra. Por esa negra me juego yo. Por esa negra. Por esa negra. Me juego. Por esa negra. Me juego. Por esa negra. Me juego. Negra, negra. Malditas traidoras. Huesa. Cupito. Bruno. Pregunta esa negra. Yo por esa negra me voy a jugar. Por esa negra, negra, negra. ¿Cómo se porta? Por esa negra, negra, bien. Divertida. Bien, cuervo, bien ahí, cuervo. Atrevida. Yo por esa negra que los paso me voy a jugar. Me voy con la negra, a donde la quiera. La tengo en la mira, no se me escapa. Me voy con la negra, a donde la quiera. La tengo en la mira, no se me escapa. Con esa negra. Con esa negra. Por esa negra me juego yo. Por esa negra, ¿ve qué? Por esa negra. Me juego. Por esa negra. Me juego. Por esa negra. yo. Vos sabés. Pasá pa'l fondo. Pasa pa'l fondo, nena. Pasa pa'l fondo. Pasa pa'l fondo, nena.